Perdón que sea un billete de 20, pero no traigo para más y hasta está mordido. Esto se lo dije alguna vez a los senadores, como a Javier Lozano y a otros más. Ahí están sus sueldos. Háganlo rollito. Y ya saben lo que tienen que hacer, malditos. Para los partidos políticos, no cero pesos. No, no, no, no. No, hay que humillarlos. Un peso, aquí está un peso. Un peso para los partidos. Tú, PRI, quieres no sé qué, ahí está tu peso. Tú, Morena, que no sé qué, ahí está tu peso. Tú, MC, tu peso. Ahí está PT. ¿PT? ¿Todavía existe el PT? Bueno, al PT, bueno, al PT denle dos pesos, no sean gachos. Bueno, ahí está su maldito peso para el PAN, su maldito peso para el verde. ¿Para qué demonios sirve el verde? Esto me lo mandó una persona del público, es decir, es un plagio total, es una copia total, no es de mi invención. Pero va a ser una frase que quiero adoptar. Lo dijo la inútil Carmen Salinas, diputada. ¿Qué dijo la diputada Carmen Salinas? El que tenga coche, que lo mantenga. ¿Sí o no? El que tenga coche, que lo mantenga. Bueno, igual que Carmen Salinas, voy a decir lo mismo. El que quiera partido político, que lo mantenga. ¿Quieres un partido político? ¿Quieres ser gobernador, presidente, director de la NASA? Cómprate tu partido político. Si de todos modos lo compras, ahí está tu peso. Como decía Chava Flores, ahí te dejo este peso para que pagues con este peso la gasolina, la luz, la casa, la renta y para mi alipús, decía Chava Flores, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ahí está este peso. Ahora, ¿cómo vas a obtener dinero, partido político? Pues es tu problema. Si quieres participar, pues simple y sencillamente mete tu dinero, arriesga tu capital. Imagínate que yo soy un empresario y yo llego con el presidente y le digo, oiga, señor presidente, fíjese que quiero hacer una empresa como Google, pero en grande, así como un Silicon Valley. Ah, sí, cómo no, ¿cuánto necesitas? Unos 80 millones de dólares. Ah, cómo no, aquí están. Claro, nos vemos, mucho gusto, y ya no volviste a saber del dinero. Eso tan estúpido es lo que hacemos con los partidos políticos. Ahí están los costos. ¿Sabes qué es un partido político? Es como el hijo inútil de 38 años que se levanta a las 9:30 de la mañana y le exige a la mamá que le haga el desayuno. A las 2 de la tarde le exige a la mamá que le haga la comida. A las 4 de la tarde toma su siesta. A las 6 de la tarde se va con sus amigotes y le pide al papá para las cervezas. Y regresa a la casa a la 1 de la mañana, borracho, a dormir. Metáfora, ¿quién tiene la culpa? ¿El hijo inútil de 38 años o tu papá y mamá que le pagas y mantienes a un paria inútil, nini? ¿Quién tiene la culpa? Pues claro, nosotros tenemos la culpa. Ese paria son los partidos políticos y los hemos mantenido durante años, durante toda la vida. Y esto abarca a todos. ¿Este en qué trabaja? ¿Este, el de Morena, en qué trabaja? ¿Este, el otro, en qué trabaja? ¿El del PRI, en qué trabaja? Ah, pero eso sí, se manifiestan los muy niños. ¡Ay, sí! ¡Fuera el gasolinazo! ¡Hay que quitarnos dinero de los partidos políticos! No, señores, eso debió haber sido antes. Porque ahora, después del gasolinazo, todo suena a mentiras, bola de mentirosos. Así han sido toda la vida. Antes del gasolinazo, yo salgo a la calle y digo, señoras y señores, viene un gasolinazo, nos van a ensartar con 20% más, hay que hacer una manifestación para evitar eso. Ahora, si es inevitable, porque no han hecho nada, ya hicimos cuentas, tan solo del IEPS, en 9 años llevan recaudados 2.7 billones de pesos y al estilo Peña Nieto, billones es millones de millones. Pues sí, ya lo sé, no soy un ignorante. ¿Qué han hecho con 2.7 billones, millones de millones con el IEPS? ¿Y qué han hecho esos partidos políticos con los millones y millones que le hemos dado? Ah, pero eso sí nos dice, ay no, es que yo tengo que mantener a los partidos políticos porque a lo mejor hay dinero del crimen organizado. ¿Y lo de Moreira y los Zetas qué es? ¿Es nada más pura casualidad? ¿O qué me dicen de Duarte? Duarte, el que se atrevió a engañar con quimioterapias para niños, quimioterapias para niños. ¿Por qué tengo que mantener a los partidos políticos? ¿Por qué tengo yo que pagarle la gasolina a los partidos políticos? ¿Quieres ser un partido político? ¡Mantente solo, carajo! Ya basta de estar manteniendo a esos hijos inútiles, parias, ninis. ¡Ya basta! La culpa la tenemos nosotros. ¿Un peso por voto? Pues sí, está bien la propuesta de Kumamoto. Y puede haber 100 más. Mi propuesta es muy sencilla y sin cuentas. ¿Tú, PRI, quieres ganar las elecciones? Ahí está tu maldito peso. ¿Tú, PAN, quieres ganar las elecciones? Ahí está tu maldito peso. Ahí está su maldito peso para todos los partidos políticos. Esa es mi propuesta. Un peso nada más. Ya estoy hasta aquí de tanto paria, de tanto mantener a esta bola de inútiles. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.